gran pitch de mercadeo para vender sus dispositivos, y su amor genuino por ella le dio la posibilidad de construir una estrategia de mercadeo y un discurso apasionante alrededor de los dispositivos de Apple. Es decir, creo que al vincular la música a los dispositivos Apple, Jobs hizo que la gente en los Estados Unidos pensara que si eras un verdadero amante de la música tenías que tener un dispositivo Apple. Sí. Es decir, igual él era un hombre muy respetuoso y muy amante de la música, era un coleccionista de discos y ese tipo de cosas, pero sabía que podía utilizar la música para vender teléfonos y para vender computadoras. Entonces su implementación de la iTunes Store hizo que la venta al público de la tienda de iTunes representó para la industria discográfica un salvavidas en un momento en el que la gente dejó de comprar discos y se vino abajo esa estantería de los discos. Y había que encontrar un camino hacia la monetización digital y ninguna de las disqueras podían lograrlo. Y Jobs logró crear una interfaz amigable, bonita, sexy, que permitiera que la gente quisiera volver a pagar por un servicio que ya estaban obteniendo gratis a través de las redes P2P. Y esto fortaleció muchísimo a Apple en el largo plazo con relación a la música, porque cuando llegó el iPod, o cuando aparece el iPod, el objeto está tan bellamente diseñado y la tienda de iTunes tiene un propósito tan importante, que es mantener a flote una industria que se estaba hundiendo, que el discurso de amamos la música y por eso todo esto se ve tan bonito es muy aspiracional. Entonces ellos se mantuvieron ahí muy firmes. El iPod se volvió un objeto del deseo de todo melómano en el mundo. Tener un iPod en su momento era ser el mejor melómano del mundo. O sea, era en realidad respetar tanto la música, significaba respetar tanto la música en este discurso del mercadeo, que te gastabas un dineral para demostrar que lo tuyo era serio con la música, que era tan serio que embellecías tu propia experiencia de música. Te hacía mejor que los demás. Tener un iPod te hacía mejor que los demás como melómano. Claro. Y eso ha sido una constante de ellos, ¿no? Es la atención al detalle y el respeto por la música les garantiza un lugar en el mercadeo de sus objetos para aquellos que son fanáticos de la música. La música es parte del ADN de Apple, pero... Sí, pero no es su core de negocio, no es... No, ellos están perdiendo dinero con eso. Claro. Eso era. Claro, ellos necesitan vender aparatos, necesitan vender... Ellos están perdiendo dinero con eso, pero no importa, porque lo recuperan vendiendo el nuevo Mac Mini M4 Pro. Sí. Y los accesorios es lo que más venden ellos. El iPad, el iPhone, todo. El Apple Watch. Claro. Pero sí, la música... Y lo que hacen con música es mucho mejor que lo que hacen los demás con la música, incluyendo lo que hacen con el K-pop. O sea, es muchísimo mejor. Y eso, pues, que en esa pelea por la atención de los públicos fanáticos, de los melómanos y de los superfans, el K-pop ha servido como una herramienta de adquisición de fans en Occidente muy poderosa. Es decir, los surcoreanos han sabido entrar a esa pelea con la música construyendo el K-pop, volviendo el K-pop un fenómeno. Esa es la respuesta de los fabricantes de celulares surcoreanos a la gran hegemonía que representa Apple como, como esta manejadora del discurso musical, ¿no? Y los han puesto al punto tal de que han llegado a ser tan importantes los artistas de K-pop que terminan en Apple Music. Que terminan siendo entrevistados por Apple Music porque es inevitable. Porque es inevitable la victoria, el triunfo del K-pop por encima de cualquier otra cosa que esté pasando en el pop. Pero sí, a mí es que el carpool karaoke nunca me gustó, entonces no genera ese ya. Sí, no, porque es que no Corden nunca ha sido de mis afectos. Yo sé. Corden ha sido como difícil, pero bueno, ahí está el, ¿cómo se llama? El Christmas, el carpool karaoke Christmas. Christmas edition, Christmas special. Christmas estuvo special. Chaperone, estuvo Lady Gaga y estuvo Doña Dua Lipa. Estas son Mañanas de la X-139, cuando regresemos sus opiniones y sus recuerdos de la infancia o sus mejores recuerdos de la Navidad. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing, break my dance. I'm a sucker for you. Soccer en Mañanas de la X. ¿Tenemos versiones mamalonas? Tenemos versiones no mamalonas. No, Dayana, aquí te va una. No, te va a encantar. Este año fue mamalón. No. Este fue. Óyalo. Si eso lo sientes también. A mí lo que pasa es que las versiones mamalonas que cogen canciones que no representó para mí nada. Está bien. Las disfrutas. Sí. Pero pongamos la de la. Ella es indigente. No, te encanta poner el dedo en la llaga, ¿no? Te encanta. Óigalo. Vamos. Está bien grabado, está bien grabado. No, está bien. You had a view, because I always do. La tigresa del oriente, la que me tiene ofendida. Tal vez es él. En español. Tigresa. Es que se hizo otra. Arrasando. Ahí está. Arrastrando. Uy, a ver, escuchemos. No. Versiones mamalonas 2024. Esta sí me ofende. Óyala. A mí. Todo va bien. Todo va muy bien. Muy bien, está muy bien. Me ofende mucho. Me gusta. No. Vamos. Veamos. Ella es como tú y yo, pero es indigente. Es indigente. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo disfrutas? Canta en la calle, la vida. Eso. Se pone peor, no hagan eso, no más. Chas. El oyente chas. Que teníamos en Rusia se va a ir. ¿O no? Óyeme ese break, el drop. Sóbelo. Sóbelo. Sóbetelo. La señora, no más. No más, y me manda bien, videos con niños y con perritos, porque se lo están poniendo a todo. Sí, lo están. A todo, ni siquiera eso. Pero míralo por el lado amable, toda la plata va para Crystal Waters. Bueno, ya no es indigente. Ya no. Ya no es indigente, no es indigente. Ella ganará, la querida tigresa, ¿ganará algo? No. ¿Nada? ¿Nada? No creo. No puede. ¡Buah! Números, relevancia por lo menos. Números y relevancia, estoy viendo hablando de números que la cosa, señor, está complicada en serio en Alemania, ¿no? Estoy mirando los números de Alemania y es que, uy, está complicado, Dirty. Sí, claro. La producción industrial ha caído un 20%. Sí, ese es un número importante. El declive más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Uf, muy fuerte. Sí. Los precios de la luz crecieron el 40%. Ni siquiera con la Guerra Fría. O sea, subió la luz después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No. Claro, pues porque se vieron ahí afectados porque las exportaciones de gas se cortaron hacia Alemania. Claro. Y Alemania era el cliente más grande de gas del Kremlin. Ok. Entonces la cosa está complicada. Volkswagen anunció planes en octubre de cerrar 3 fábricas en Alemania, Dirty. Volkswagen. Miles de empleados sin trabajo. No, y recortes en los salarios del 10%. Y en este momento, ala. Pérdidas de 1.500 millones de dólares por parte de la siderúrgica más grande de la nación, ThyssenKrupp. Ajá. En el año previo, problemas para descarbonizar. Qué increíble. O sea, están, ¿no?, en crisis, están en crisis. Pero mal. Mal momento. Mal, mal, mal. Y dice aquí. Estoy viendo los análisis. It could get worse. Ah, bueno. Porque, por supuesto. Todo puede ser peor. Claro. Siempre. En la vida. Donde tú estés. No, quién sabe en qué país, al contrario, todo tendrá tendencia a mejorar. ¿Cuál país podrá ser ese? ¿Existe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Seguro sí. Seguro un... Suiza. Puede ser, quién sabe. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Pero bueno, ahí están nuestras versiones. ¿Hay más versiones mamalonas o no? ¿Tenemos villancicos? Tenemos un villancico. Tengo un villancico que te va a encantar. Villancico lejano. ¿Quieres oír? A ver. Sí. Escúchalo. ¿Es el ¿Cuál es? ¿El burrito sabanero? Sí, creo que pero es. Pero cantado por ¿qué? Por, no sé, por afganos. Ah, okay. o por indios. Indios. A ver. Por indios, escuchamos. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Ahí. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Escribe todo como si fuera una parranda. Apúrate, no sé, una mi burrito. Vamos a ver a Jesús. Lenguajes globales de la interwebs. Esta es música del mundo. Ay. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Para la novena hoy. Sabanero, voy camino de Belén. Música del mundo en la E. Si me ven, voy camino de Belén. Moviendo esa cadera. Moviendo la cadera. Andrés nos disfruta mucho, mira la cara, claro, de Andrés. Claro, versiones mamalonas en Mañanas de la X 103.9. Un breve espacio ahí de esparcimiento y regocijo. Compartir de esparcimiento. Recuerden que pues también estamos celebrando la despedida de Mercurio retrógrado. Ay, por fin se va. Complicado, por fin, estuvo, vean. Estuvo potente, te digo. Pero lleva como 3 años aquí. Es que va y viene, va y viene. Estuvo potente. Se cayó. Dicen que la caída de Meta fue por Mercurio retrógrado. Sí. Sí. Y sigue sin funcionar bien Instagram, muy regular. Eso dice Daniela. ¿Ah, sí? Nuestra Daniela, Daniela sí cree en cosas. Daniela Galvis. Astróloga, sí, de cabecera. Cree en el Mercurio retrógrado y esas cosas. Oiga, me está siguiendo Canelita Bayona. Ay, hombre, qué dicha. Pero es porque yo la seguí. Bueno, ah, bueno, sí, entonces ella me hizo como la cortesía del follow back. Hoy fue un buen día porque yo empecé a seguir a Claudio y Claudio me empezó a seguir a mí. Claudio Cataño, protagonista de 100 años. No me digas, Dayana, ¿empezaste a seguir a Claudio Cataño, Dayana? Y él me... Y él ahí mismo follow back, bebé. Hello, stalker. Vamos, vamos. Bueno. Voy a ir a ver su película y entonces ya tengo todo planeado como a tirar anzuelo. Planes para 2025. What am I gonna do? I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna do a little bit of this, a little bit of that. I'm gonna stay up all day. I'm gonna sleep up all night. I'm gonna give it a oh, hey, oh. Michael. Planes de 2025 de Michael Scott. Ay, el que lo entendió, no, sí, lo vamos, claro, a explicar. No. Sí, no, no es necesario. Podemos poner Crystal Waters con ella es indigente. La original. ¿Ah, sí? Sí, pues claro, obvio. Está bien, pues será. Escuchen esto tan bello, tan bien hechecito. No, oh, taram. You're so lucky. Ahí estaban los Franz Ferdinand, que hicieron uno de los shows más memorables de este año, por lo que pude ver. Algunas personas lo disfrutaron muchísimo y dijeron que fue un gran concierto aquí en la ciudad de Bogotá, la banda de Alex Capranos. Mañana es en la X 103.9 con noticias de Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de la empresa aseguradora médica United Healthcare. Sí, pues sabíamos que iba a pasar, era cuestión de tiempo. Van a hacer un documental. Okay. Las productoras son Anonymous Content y Jigsaw Productions, del director y productor Alex Gibney. Las productoras anunciaron ayer que se van a unir para contar la historia que va a explorar desde la ejecución aparentemente meticulosa del crimen, pasando por el manifiesto del presunto asesino y su formación en la escuela. Esto lo compartió The Hollywood Reporter. Por otro lado, también tratará el debate nacional abierto tras conocer el contenido del manifiesto y la lesión que él tenía en la espalda sobre la frustración de los estadounidenses con el sistema sanitario y la denegación de reclamaciones y atención por parte de las aseguradoras. Todavía se desconoce si el documental tendrá un formato largo o en episodios. Sí, Alejo, ahí está. Documental entonces de Luigi Mangione. Está circulando una imagen de un patinador que es idéntico a él. ¿Ah, sí? Sí. Y pues el hombre está diciendo... No soy él. No soy. Lo están confundiendo. Claro. Sí. No soy. Está diciendo no soy. No soy. Los Rolling Runners quieren abrirle así este mojadón, Andrés. ¿Qué hacemos ahí? No, que... que de pronto... Ese no fue muy lindo. No tienen un... No mentiras, no. Yo no voy a hablar... Esto estaba muy polémico esta semana. Me parecería fenomenal que los Rolling Runners le abrieran a System of a Down. Ellos tienen una versión de Toxicity. De Toxicity, sí. Bueno, está bien. Más bien sí. Hoy, con el anuncio del concierto de System of a Down en Colombia, recordamos que desde el inicio de nuestra carrera musical declaramos nuestra profunda admiración por esta banda haciendo una versión de Toxicity. Seguramente se fue. Mi admiración, ay, sí. No. Qué pecado, sí. Mire, 5100 visualizaciones tienen en X con esta petición. Bueno, de pronto al menos... @breakfastlife.co, numeral System of a Down. A por ello, a por ello. De pronto al menos se suban a hacer la versión. Ahora, no es tan chévere eso. O sí. ¿Qué cosa? ¿Que hagan la versión? La versión, pues no. Pues es que abrirles, ya... No, pues no. Ok, bueno. Cantando ahí... Yo intento ahí abogar por... Pero por la canción... independencia musical, Andrés. Pero la canción sí estaría bueno que la conocieran, por lo menos, Ser Tanquian y compañía. Sería bueno. Sí. Hay noticias de Kid Rock. ¡Ah, qué dicha! ¡Uy, qué personaje! Sí, el músico de country, rock y rap, y también amante extrovertido del actual futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su causa en los siguientes 4 años será trabajar con la administración de Trump para solucionar el asunto de las reventas y de las tarifas dinámicas en los conciertos. Okay. Ayer estuvo reunido con la que será la fiscal general de Trump, Pamela Bondi. Uh-huh. Y se están sentando a conversar para ayudar a solucionar el tema de comprar boletas para conciertos. Dijo Mr. Kid Rock, gonna open a can of whoop-ass on the bots, scalpers, venues, ticketing companies, managers and artists alike, who rip off and deceive the public with the horse shit that has gone on for decades. Entonces, ahí tienen, nuevo redentor de las boletas, de la boletería, Dirk. Y ese personaje que es tan terrible. Sí. Es nefasto. Uf. Vamos a ver qué logra. Vamos a ver si logra alguna cosa. Yo lo dudo mucho. No. Exacto. Va a pasar. Pero en mayo de este año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster con el fiscal general Merrick Garland, que dijo que es tiempo de romper a Live Nation, Ticketmaster. Y no pasó nada con eso, ¿no? No, nada. Obvio. Te voy a decir una cosa, no va a pasar nada con TikTok. Es de ese tipo de cosas. Bueno, ese es tu... ¿Esa es tu predicción? Sí. Predicciones para 2025. Ya estamos en eso. No va a pasar nada con TikTok en Estados Unidos. Continuará funcionando. Uh-huh. Está Haim con Want You Back sonando en las mañanas X. Y entonces pasaron cosas con Michael Jackson. Pasaron cositas y es que se dio un hallazgo de música inédita. Ok. Fue encontrado por Greg Musgrove, un ex oficial de la Patrulla de Carreteras de California, un almacén abandonado en lo profundo del Valle San Fernando, unas grabaciones correspondientes a 12 pistas que contienen canciones nunca antes escuchadas, las cuales Michael Jackson grabó entre 1989 y 1991 antes de publicar su álbum Dangerous. Ok, bueno. En cassette. Yeah. Está también, estoy viendo cassette y data. ¿Y en dónde las encontraron? Discúlpame. En una bodega, tranquilo Andrés, en una bodega. En una bodega. Un almacén abandonado en California. ¿Y cómo habrá llegado eso allí? Me pregunto yo. He visitado todos los sitios de fans. Se rumora que algunas de las canciones existen, algunas se han filtrado un poco. Un par de ellas ni siquiera están disponibles en el mundo. Bueno, pues si eso es oficial, una plática ya importante. Sí, y seguramente sí. Alguien se va a encargar de que eso salga en algún momento. Pues mira, dice que hasta el momento no se ha hecho una reclamación oficial de la propiedad. Ajá. Que vamos a ver qué puede pasar. Si él, por ser el que, como el que dice el dicho, las cosas son del que se las encuentra. Ok. Si puede hacer algo con este material inédito en una bodega abandonada. Pues habrá que ver esos pequeños grandes tesoros de la humanidad musical. Escuchemos a Michael, esto es Remember the Time. Madness de Muse, Mañanas de la X. ¿Qué pasó con Muse? Buenos días, Uribe DJ. ¿Cómo va todo? Bienvenido a este paraíso. No sé qué pasó con Muse. Buenos días. Es una muy buena pregunta. ¿Qué sería de la vida de Matt Bellamy? Sí, no sé. No sé. Andan como medio tranquis, ¿no? Muy... perdidos. Muy perdiditos. Hola, perdido. Sí, ¿qué onda, perdido? Matthew hacía Matthew escribirle a Matthew: hola, perdido. ¿Qué fue lo último que hicieron? Hace 2 años, un disco que se llamó Will of the People. Sí. Y ya. Sí, pero que no pasó nada con ese álbum tampoco. No pasó nada. Sí. Uribe, le quiero decir que ya se pueden mandar mensajes directos programados. ¿En qué plataforma? ¿En cuál? En Instagram. Oh, nice. Ya se pueden programar los mensajes directos. Buena vaina. Ahora, otra cosa más en qué pensar. Sí. ¡Ah! ¡No más! Sí, está interesante. ¿Programar? Ok. Sí. Sí. Ya se pueden programar los mensajes directos. Se puede digitar un mensaje. Se aprieta un momentico el botón. Ajá. De enviar. O sea, no lo aprieta una vez, sino que lo deja apretadito y dice, y le aparece una pantallita que dice programar mensaje. Como con los correos cuando los quieres mandar en tu celular más tarde. Exactamente, por ejemplo, yo voy a mandarle a Uribe DJ un mensaje a las 10:05 de la mañana. Ya. Acabo de programar. ¿Para que me llegue a qué hora? A las 10:05. O sea, en 2 minutos. Son las 10:03, minutos le va a llegar el programa, el mensaje programado. Hubiera sido importante darme cuenta que eran las 10:03. Esto para cuando uno necesita, por ejemplo, enviar mensajes tarde en la noche, o cuando uno quiere mandar un mensaje tarde en la noche, y se da cuenta que es demasiado tarde, de pronto son las 12 de la noche y a uno se le ocurre como enviar un meme, no, mandar un mensaje y decir, va a mandar este mensaje, óyeme, se me acabo de acordar. Puede dejarlo para que no moleste a esa persona en caso de que tenga las notificaciones encendidas mientras está durmiendo. Lo programa para las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana y así. Entonces, hay una pregunta interesante que me surge y es, hoy en día, en pleno 2025 ya, ¿qué es tarde para escribirle tarde a alguien? Es después siete de las 7 de la noche. Muy bien, Alejandro. Excelente, Marín. O sea, tenemos claro, o sea, después de las 7 de la noche. Sí, de hecho quiero ofrecerle una disculpa pública porque creo que en estos días le mandé un mensaje como a las 8:30 de la noche. Entonces, quiero disculparme con usted, Uribe DJ. Porque eso quiere preguntar si es un meme, si es un paisaje. No, yo por ejemplo a Dayana le mando, cuando Dayana se levanta a las 3 de la mañana. Así yo le contesto. Tiene 27 mensajes.